dolorosa, triste de Jerusalén. Los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él camina y en su rostro refleja pena y dolor. Corre sangre por su frente, la corona. Las espinas hieren tanto y las burlas golpean mucho más. Y azotó